El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, «maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de esta semana, como decíamos ayer, celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor como si fuese un solo día, el domingo de Pascua, un solo día. Ya nos comimos todos los huevitos de Pascua, pero bueno, la idea es estirar, ¿no?, el domingo de Pascua toda esta semana, al menos litúrgicamente, para seguir haciendo resonancia y seguir meditando y masticando lo que significa la resurrección del Señor. En esta semana, de modo especial, vamos a tener, en este contexto de la Pascua, las confirmaciones de los niños que están presentes, y el grupo de ayer también. Entre el jueves y el viernes tendremos, si Dios quiere, las confirmaciones. Misterio este de Pentecostés, que se une al misterio pascual y le da su plenitud. Ayer también les decía al grupo de padres y de niños confirmandos y de padrinos que vinieron a la misa, que nosotros, para entender cuál es el efecto del Espíritu Santo en la confirmación, es decir, para qué sirve, por decirlo así de un modo más grotesco, pero y en nosotros que ya hemos sido confirmados y a lo largo de nuestra vida, porque el Espíritu Santo es un viento que sopla a lo largo de toda la vida, decíamos que nos podemos imaginar nuestra vida como una barca que tiene que recorrer este mar de este mundo, con sus tormentas, sus cosas lindas, y con un camino al estilo del mar, o el camino aeronáutico, ¿no es cierto?, que no está tan a veces marcado, pero sí que tenemos que apuntar hacia llegar a algún puerto, porque uno no puede vivir en el mar, ¿no? Somos de tierra. Entonces, hay puertos intermedios, pero el puerto final al cual tenemos que llegar todos nosotros es la vida eterna, es el cielo, es el puerto final, ¿no? El camino es largo, así que tenemos que cuidar esta barca porque no tenemos otra, que es nuestra vida. ¿Vieron? Si uno tiene un auto, lo funde, cambia de auto. Tiene una computadora, se le quema, cambia de computadora. Pero la vida no se puede cambiar. Esta es la que tenemos, linda, fea, pero es la vida que tenemos. Este es el cuerpo que tenemos, no hay otro. Esta es el alma que tenemos, no hay otra, ¿no? Así que lo tenemos que cuidar, en todo sentido, ¿no? Cuidar. Y bueno, en este barco que vamos por esta vida, decíamos también ayer que tenemos como dos sistemas de propulsión para avanzar. Los remos, que simbolizarían los remos todas las cosas que hacemos a fuerza de voluntad, de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios esfuerzos, y hay que remarla, como se dice en la vida, hay que remarla. Pero usted puede cruzar a remo un río, pero no puede cruzar un mar a remo, porque se cansa, porque no alcanza la fuerza de los músculos. Entonces el segundo sistema que tenemos de propulsión es la vela, esa lona que se eleva y que la mueve el viento y que con facilidad, rapidez, uno avanza casi sin esfuerzo, solo tiene que confiar. Y justamente el Espíritu Santo está simbolizado en la Escritura como el viento, es el viento, ¿no? El viento, dicen que ahí en Pentecostés, en forma de viento y de las lenguas de fuego, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es como ese viento al cual nosotros tenemos que confiar nuestra vida y que nos ayuda a avanzar por este mundo, especialmente en los momentos difíciles, y avanzar con facilidad. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Y acá me animo a decir algo para ustedes y para mí, ¿no es cierto? Porque todos estamos remándola y todos a veces nos podemos cansar, desanimar en la vida. Y creo que es lo siguiente, ¿no? Que no alcanza con nuestro esfuerzo, ¿no? Sino que necesitamos de Dios. Pero cuando uno es chico, seamos realistas, ¿no? Uno, ya se, no digo que le pase a los niños que van a hacer la confirmación, por supuesto que no, ¿no? Son todos unos santitos. Pero a algunos le pasa que cuando es chico, hace las cosas porque está obligado. Porque lo traen, no le queda mucha elección, ¿no es cierto? Más si van al colegio, medio que no tienen mucha escapatoria. Y bueno, y es natural que así sea, ¿no? Porque bueno, si nosotros de chico hubiésemos tenido que elegir si ir a la escuela o no ir a la escuela, tenemos todos unos vagos ahora. En la vida muchas veces eligen por nosotros, cuando somos niños, porque dependemos de los demás. Pero en algún momento de la vida uno ya no depende tanto de los demás, sino que depende más de sí mismo. Por eso cuando vienen las mamás me dicen, mi nene, tal cosa, y yo digo, ¿y cuánto tiene su nene? Y tiene 20 y pico de años. Bueno, ya está, el nene ya creció, ahora el nene depende del nene. No digo que no se preocupe, pero no es lo mismo. Si tiene 12 años, depende de usted el nene. Ahora que tiene 18 años, el nene o 20, depende de él mismo. Usted le ayuda, pero no depende ya de ustedes, ¿no? Porque ya tiene que manejar su vehículo, su propio auto. Y es responsable de sus actos, para bien o para mal. Y como es libre, no una computadora programada, puede llegar a hacer cosas que no, que uno le dio el ejemplo totalmente contrario y hacer cosas totalmente contrarias. Y bueno, y así aprenderá la vida, ¿qué va a hacer? Así aprendemos todos de creernos muy rebeldes, muy seguros nosotros mismos y nos damos un par de veces contra la frente con el piso y ahí recordamos los consejos y demás, ¿no? Pero ¿qué voy con esto? Que cuando uno es chico uno reza o se confiesa un poco obligado, llamémosle así. No es el caso de los chicos de acá, digo, son todos unos santos, varones. Pero la idea es que cuando sea grande uno se dé cuenta que necesita confesarse, que necesita rezar, como necesita respirar. Cuando uno se da cuenta que uno necesita de Dios, pero no necesita porque tengo un problema, tengo que operarme, tengo un problema económico, un problema de salud, porque eso es contingente, circunstancial. Eso es lo mismo que pensar que uno cuando corre necesita más aire o necesita el aire y cuando está dormido no necesita el aire. Es exactamente pensar en eso mismo, ¿no? Yo digo que uno se da cuenta que la vida necesita, existencialmente necesita de Dios. Y ahí, cuando uno descubre eso, ahí uno aprendió a rezar. Aunque no pida y agradezca, porque necesita también agradecer. Ahí uno valora lo que es la confesión, porque necesita ser perdonado y no llevar esa carga dentro de la culpa, que es horrible y que tampoco alcanza con anestesia. Pues la anestesia, como en todas las cosas, se pasa. Hay que curar la infección, ¿no? Si no, estamos toda la vida anestesiando, no. Y así con todo, ¿no? Cuando uno descubre que necesita de Dios. Yo le confieso algo pensándolo en voz alta, no se lo digo a ustedes, por supuesto, lo digo hablando en general de nuestra sociedad. Yo pensé que después de esta pandemia, o en esta pandemia, o ya no sé dónde estamos parados, ¿no? Pero bueno, qué ola nos está pegando, pero las personas iban a volcar más a la iglesia. Y sea por temor, no me refiero a venir físicamente solamente, más a Dios diría, ¿no? De rezar y demás. Pero sea por temor, por cansancio, porque nos falta descubrir que necesitamos más de Dios, no ha sido así. Me contaba un amigo que cuando en Estados Unidos, cuando fueron las bombas, cuando derribaron las dos torres gemelas, claro, Estados Unidos una sociedad totalmente segura, se sentían totalmente seguros. El primer mundo, sociedad de consumo, imagínense todo organizado, todo previsto, y de pronto se le cae eso, colapsó la seguridad humana, y dice que mucha gente se volcó a la iglesia, ¿no? En fin, es circunstancial, pero habla bien, porque yo si tuviese que decir algo medio irónico para nuestra sociedad, para el mundo, yo diría esto, me incluiría, ¿no? Porque estamos todos navegándola. Yo diría esto, ya probamos con construir un mundo seguro, entre comillas, apoyado en la tecnología, en el consumo, en un montón de cosas sin Dios, porque el mundo que construimos, el mundo global, me refiero a la economía, la tecnología, la moral, no está Dios. No está Dios, es un nombre, una etiqueta, pero no es la realidad, no está Dios presente. Ya no está más en nuestra sociedad, en nuestras costumbres, en nuestros criterios, no está más Dios, seamos sinceros, no está más Dios. Entonces ya probamos con eso. Y ese castillo de naipe tan seguro, tan armadito, un vientito de nada lo derribó. Ahora el desafío que tenemos es el siguiente. ¿Vamos a construir otro castillito de naipe? ¿O esta vez vamos a probar a aferrarnos un poquitito más a Dios, que es lo único seguro? No porque uno esté aferrado y hoy no le va a pasar nada, no, porque a todos nos puede pasar cualquier cosa, pero a uno le da una certeza que sabe que está en manos de alguien, ¿entienden? En manos de alguien que es todopoderoso, ¿no? Y no es precisamente el gobierno, ¿no es cierto? Que a veces se cree en todopoderoso, pero no nos van a cuidar, porque no pueden, son humanos como nosotros, no son omnipotentes. La tecnología no es omnipotente, nada es omnipotente en este mundo, el único omnipotente es Dios. Así que si queremos vencer el temor de raíz, tenemos que agarrarnos bien de esa soga que es la única soga omnipotente. Todas las demás cosas son limitadas, ¿no? Y si nos agarramos esas cosas se nos va a cortar, mientras más alto estemos, más será el porrazo que nos peguemos. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia de que estos niños reciban el Espíritu Santo como ese viento que nos ayuda a navegar y nosotros, sea como una onda expansiva, nos contagie para que confiemos más en la obra de Dios, confiemos más en la acción de Dios en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra vida cotidiana, y de ese modo, aunque vengan tormentas, no tengamos miedo. Y sobre todo, más allá de todo lo que nos toque pasar en este mar, lleguemos al puerto deseado, que es la vida eterna. Que la Virgen nos conceda esa gracia.